Que lo que Mallito Free, estamos caminando, ando con eco en la mota. Díselo, Sander, remix. ¿Qué más es? Will never fade. Esto está explícito. Estamos quemando los feelings. Ya nos montamos en el Civic. Todo lo hacemos por eso, Uri. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Fumando con Tiago Mota, coronado como Tiago Messi. De Argentina hasta Europa, si el INE es mi copa, estoy crazy. Oro, ey, joven, manejo el game del otro lado. Oro, ey, joven, todo lo tiño dorado. Fuma Tiago Mota, cuida Tiago Silva, te sube la nota si te di María. Las 10 en la espalda, nene, Neymar. Acá soy el uno como Kevin Trapp. Niga, yo no paro, ya te lo expliqué. El joven más caro me dice Mbappé. Estamos de party en París, ey, siempre sorprendo a Ibrahimovic. Sé quién son reales y quiénes no. Y lo que diga me entero. Nunca fue conmigo ser perdedor, por eso me adueñé del juego. Todo es la culpa de este flow que me hizo ser el primero. No tengo etiqueta ni género, rimo en que me monto genero. Sé quién son reales y quiénes no. Y lo que diga me entero. Nunca fue conmigo ser perdedor, por eso me adueñé del juego. Todo es la culpa de este flow que me hizo ser el primero. No tengo etiqueta ni género, rimo en que me monto genero. ¿Con cuál de tus mujeres estás ahora? Estoy en Madrid con toda esa mala quemando puta. Tú sabes, te llamé como unas 200 veces y ni te paraste de volverme una vez a llamar. Estoy grabando. ¿Sabes lo que te digo? Mota Remix. Se terminó. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Ando con un maletín, el cabellado un min. Par de molly y un vaso de lean. Te puyo como un culver pin. Pásame la food para armar el motín. Si te quedan cicatrices, tengo un botiquín. Tu puta navegaba en el Marlin, no tenía fin. Cinco más que ustedes en San Valentín. Me quité los moños, que ahora estoy clean. Ni el Rayo McQueen me gana a mí. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Fumando con Tiago Mota, ya son 8 blones de mota. En París con una nalgota, metiéndole pila de coca. Tiago Mota, asistencia a Cavani, anota. Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota. Living large in Venus.